Son ya las 4 de la tarde con 22 minutos. El día de hoy en Radio Nuevo Mundo nos escuchas desde Quique a Punta Arenas. Saludamos al norte, allá Antofagasta 104.7 también. Y nos acompañan los chicos de Psiconautas, quienes nos van a comentar cómo se está desarrollando su carrera. Saludamos a Daniel. ¿Cómo está Daniel en la voz y en la guitarra? Hola. Bienvenido. Gracias, Daniel, por la invitación. Narea. También Isaí Astorga, quien está en el bajo. ¿Cómo está Isaí? Súper bien. Buenísimo, aquí estamos escuchando una canción que le fue muy bien, ¿eh? Cuando salió su videoclip también estaba bien reproducido, Nadie es como tú. Sí. Cuéntenos cómo están viviendo esta etapa de su carrera. Muy bien, mira, este video, como dijiste tú, lo lanzamos hace más o menos un año. ¿Ya? Lo grabamos en el cajón del Maipo, una canción inspirada en un sentimiento de abandono, de soledad, que es propio de las relaciones humanas a veces cuando no nos escuchamos. Uh-huh. Y ese es el sentimiento que tratamos de expresar. Y el video está muy bonito, ¿con quién sí, lo hicieron? Lo hicimos con el director Esteban Vidal, un connotado director que ha grabado videos a Jorge González, a Los Bunkers, si no me equivoco, a Chacho Piedra. De Salón. Sí, y le gustó la canción, le hizo un buen precio incluso. Este video cuesta muy caro, si no le hubiese gustado la canción. Sí, tiene mucha onda la canción, que está disponible en plataformas, ¿no? Nadie es como tú. Cuéntenos, sí, ¿cómo se juntaron? ¿Cuál es el origen de la agrupación Los Psiconautas? Bueno, nosotros hacíamos canciones con mi hermano Juan Pablo, que no pudo venir porque, bueno, él es abogado. Desde chico hacíamos canciones. Entonces, nosotros por diferentes razones postergamos el proyecto musical hasta este momento, que es cuando todos los tiempos se confabularon para poder realizarlo. Mi papá nos prestó su estudio, él tiene un estudio de grabación, somos privilegiados en ese sentido. Y bueno, con Isaí nos conocimos en la micro, en el bajista, sí, que está acá conmigo. Él estaba cantando, no me acuerdo qué canción, pero a mí me gustó mucho su timbre de voz, y canta muy bien. Entonces, sí, le dije, oh, súper bien tu voz, me la cagó. Y de ahí que, bueno, hicimos una buena sinergia y nos pusimos a trabajar juntos. Bueno, cuéntanos, Isaí, ¿cómo has vivido toda esta experiencia desde que se conocieron en la micro? ha sido súper bonito. Bueno, el hecho de que... de entrar también en esta dinámica que tienen los chiquillos como hermanos, esta sinergia, o sea, natural que existe. y también entrar en un sentido, bueno, yo estudié ingeniería de sonido. ¿Ya? Y también pues entrando como en nuevas sonoridades, ir agregando, no sé, cosas para el show. Y eso, en verdad, el tocar junto es algo súper especial. Sí, y se ha vivido súper bien, súper acoplado, súper amigos. Nos hemos convertido al final en una amistad súper bonita. Sí, con Isaí somos amigos. Él trae la alegría a la banda. Es una persona que nos ayuda mucho en el tema de sonido, como dice, él estudió sonido, entonces tiene mucho más claridades que uno como músico más o menos amateur. O sea, yo sé algunas cosas, pero él se maneja y nos ayuda mucho en ese sentido. ¿Y la voz también la usas o no? Sí, de hecho hago coros, toco bajo y hago coros. Ya. Bueno, ahí también hacemos algunos arreglos, en esta canción y en las otras que hemos ido sacando también. Tiene un coro bien pegajoso, Nadie es como tú, ¿ah? Sí. Cuéntanos sobre esta canción también, ¿cuánto tiempo tiene? Sí, mira, mi papá nos presentó un desafío alguna vez. Nosotros una vez, disculpa que te saque esto, con mi papá vinimos una vez acá. Sí. Y tú estabas también, tú también lo entrevistaste a él. Sí, Claudio. Yo María. Era, en ese momento vine como a ver nomás, estaba como espectador. Sí. Pero igual pusimos la canción en su formato, no estaba terminado. Ya. Y la pusimos, se escuchaba con un nivel más bajo de volumen y todo, pero igual le hicimos. Y bueno, mi papá nos incentivó a hacer esa canción como un desafío. Nos dijo, oye, yo creo que hagan una canción que sea como singlera en su génesis. Como digamos, ya, yo quiero hacer un single de radio. Sí. Entonces pensamos, con mi hermano sentimos en realidad, porque tenemos una dinámica con mi hermano creativa. Y ahí nace Una vez como tú, o sea, como un desafío. Que pegue, y pegó. Es bien pegajosa, pero las radios, tú sabes cómo son las radios. No ponen todo lo que viene. Claro. Y así vamos a avanzar a otra de las canciones que está publicada hace poquito, hace semanas nada más. Sí, Magia no. En plataformas, Magia. Cuéntanos de qué se trata Magia. Mira, ¿de qué se trata? Mira, la verdad es que nunca he confesado de qué trata Magia, porque me da pudor, la verdad. Yo vengo de un mundo. Mira, no debería confesarlo, pero yo fui masón, estuve metido en temas como de magia. Yeah. No dice nunca magia oscura, no ese tipo de magia, pero sí, en un momento me tocó hacer esta canción con mi hermano por una especie de mantra que uno repite para sentir confianza y darse cuenta que la dualidad, digamos, la oscuridad y la luz de uno mismo, a veces es desconocida y cuando la vas conociendo vas iluminándote, y siempre la forma de despertar eso es con el amor. El amor es la fuerza que te da para poder transformarte. Está interesante, ¿eh? Sí. El sentido de magia. Cuéntanos, Isaí, ¿cómo ha sido para ti también participar en esta canción? Para mí Magia es súper especial, porque cuando yo llegué a este proyecto fue la primera canción que empezamos a sacar, la primera canción que se empezó a trabajar. Y bueno, toda esta experiencia y este acople y ensayo, ensayo, tras ensayo, tras ensayo, bueno, y también tocatas, ha hecho que esta canción suene muy poderosa en vivo. Sí. Bueno, y aparte tiene un poder súper especial escuchándola como single mismo, pero en vivo para mí esta canción tiene una magia pues, sí, especial. Sí, es particular. Es críptica un poco en la letra, pero tiene los sentimientos. Con mi hermano lo expresamos en melodías y generalmente eso es lo que agarra a las personas que nos escuchan. Que yo no soy un gran escritor, ahora mismo estoy practicando escritura, pero cuando hicimos estas canciones yo escribía muy simple y todavía lo sigo haciendo de alguna manera, pero esa canción es críptica, pero tiene un sentido y un sentimiento que en vivo se escucha muy potente. La vamos a disfrutar entonces, la vamos a conocer. Preséntala a ustedes mismos, muchachos, para toda nuestra audiencia que está también hasta ahora en San Antonio, 92.9 del FM. El micrófono es suyo. Genial. Bueno, esta canción que les vamos a presentar la hicimos con mucho amor en un periodo de mucho miedo. Y queremos que la puedan escuchar y sentir. Ojalá que le guste. Magia, Los Psiconautas. No sabes qué es magia, árbol torcido que creció escondido en una habitación oscura, húmeda de tu esto es Magia de los Psiconautas. Está buenísima la canción, que tiene además un trabajo de arte muy bonito. Cuéntanos, chiquillos, de qué se trata, quién lo hizo esta ilustración. Sí, qué buena que nos dé esa posibilidad de conversarlo. Carlos Cadenas es el diseñador que nos hizo este trabajo. Como tú ves acá en YouTube, lo subimos con el diseño y es muy lindo. Es un ojo que, si uno lo ve bien, hay una pupila que es blanca y negra. Yo veo como un ojo oscuro, un ojo que mira con miedo quizá, y que de a poco va floreciendo. Sí. Porque el amor desde el presente es el que nos permite a nosotros florecer, y también florecer en relación con los demás. Sí, está muy muy bonita la ilustración de esta canción, que sonó en vivo en el festival Víctor Jara, ¿no? ¿La pudieron tocar ahí? Fue otra canción la que tocamos, sí, en el festival Víctor Jara. ¿Cuál tocaron ahí? Se llama Libertad. Libertad, una libertad irónica en realidad, porque sí, bueno, el festival lo invitaron a propósito de la protesta, la canción protesta. ¿Ya? Esta canción es una canción política, sí, a diferencia de las dos que hemos escuchado. Sí, ¿y qué tal la experiencia allí? Fue lindo, fue súper lindo ahí compartir. De hecho, ese mismo día fue el día lunes pasado y compartimos escenario con los Jaivas. Sí. Entonces compartimos escenario y bambalinas con los Jaivas, así que bueno, para nosotros sí, muy bueno, muy bueno. Para nosotros fue súper bonito compartir ese momento, bueno, también estar ahí en el lugar, en el estadio, potente, estadio Chile. Potente, fuerte. Súper potente. Todo potente, muy simbólico, sí, con mucha simbólico, energía, ¿no? Sí, sí, sí. Daniel Alcaíno tuvo la deferencia de guiarnos por el estadio Víctor Jara y nos mostró la dualidad de la significación que Víctor Jara tenía, bueno, tuvo su vida en ese estadio, porque él tocó antes con otro cantante, que no me acuerdo, que se llama Max. Bueno, cantó alguna vez y fue un periodo de alegría, y después él terminó asesinado a la vuelta de ese lugar, de los camarines. Sí. Y nos guió por ese lugar, y bueno, le agradecemos a Daniel Caíno si está por ahí, porque yo sé que él escucha radio como esta. Él es una persona muy consciente socialmente. Buenísimo, y sí, bueno, esta experiencia será inolvidable para ustedes también como banda. ¿Estuvieron también en Maipú hace poquito? Sí, sí, estuvimos participando en lo que fue la convocatoria de las escuelas de rock. ¿Ya? Que es una organización que arma la Municipalidad de Maipú más el Ministerio de Cultura. ¿Ya? Y ellos van abriendo esta escuela, que es una escuela de rock, a distintas comunas. Bueno, y justamente tocó Maipú, sí, postulamos, entramos. Tuvimos una semana de clases de, sí, producción musical. Quedamos seleccionados y el día jueves de la semana pasada tuvimos nuestra audición. Sí. Ahí tocamos nuestros temas. No ganamos, pero la experiencia igual también fue, claro, sí, fue potente. Y sí, ganó una banda, o sea, era buenísimo, igual. Sí. Compartiendo allí, aprendiendo, sí, y creciendo también, sí, como banda los Psiconautas, que tienen en la batería a Matías, ¿no? Matías Parra. ¿Él está fijo en la banda? Sí, sí, está fijo. Saludos, sí, a Matías entonces. Saludos a Matías. Sí, que está, sí, escuchando, esperemos que sí. Está ahí ¿Y a Matías lo conocieron en la micro también o no? En un carrete, parecido. Pero el principal factor era que viviera cerca de la sala de ensayo. Perfecto. Sí, nosotros somos de Ciudad Satélite, de Maipú. Ya, ese es nuestro factor común, de que somos cuatro músicos de ahí. Bueno, estamos cerquita. Y vamos a conocer otra de las canciones de los Psiconautas, otra que también tiene videoclip, que es, sí, de este año. Es casero. Esto es Venir a Jugar. ¿Qué nos trae, sí, Venir a Jugar, chiquillo? Bueno, Venir a Jugar es una canción mucho más livianita. No pensemos que todo es tan sesudo, ¿no? Esta canción está inspirada en un tiempo, la hice de hecho en un tiempo, la hice en un sueño, la melodía, me desperté con la melodía y la toqué. Me gustaba una chiquilla en la universidad y nunca, fue un amor incompleto que viví, entonces me dije ya, ¿cómo sería el proceso de seducción en una canción? Entonces, bueno, fue muy literal y nació Venir a Jugar. Es una canción muy alegre y muy sensual. Tiene quizá algo de Babasónico. En ese tiempo me gustaba mucho Babasónico. Ahora igual veo y escucho su letra y digo, uy, loco, machista. Y digo, sí, quizá hay algo machista, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La canción es muy bonita. Melódicamente muy atractiva, los arreglos son muy buenos. Jaime Medel nos ayuda en eso, productor musical. Y bueno, eso es Venir a Jugar. La escuchamos entonces, vamos a jugar. Esto es Venir a Jugar con los Psiconautas. Disfrútenlas. tu rostro me es familia, tú no sabes quién soy yo, ni yo quién eres tú y qué importa. ¿Quieres conmigo venir a jugar? Venir a jugar. ¿Quieres conmigo venir a jugar? Venir a jugar. No me hables más, ya te siento respirar. Quiero saltarme todas las etapas que sigue. En tu espalda, mi mente mirando. No quiero que esta noche acabe, no hay casualidades. ¿Quieres conmigo venir a jugar? Venir a jugar. ¿Quieres conmigo venir a jugar? Venir a jugar. Ahí está, Venir a Jugar, de los Psiconautas, banda que hoy hemos conocido acá en el Todo por la Tarde, en Radio Nuevo Mundo, también para Punta Arenas en el 104.7 del FM. Chiquillos, hay que seguirlos entonces en las redes sociales. Cuéntenos cuál es su Instagram para quedarnos allí conectados. Bueno, Richard, muchas gracias. Mira, nuestro Instagram es @lospsiconautas. Y también estamos en Spotify, Deezer, Apple Music, Claro Music y todas las plataformas de streaming. Todas las plataformas. Buenísimo. Ahí están entonces todas las novedades de los chiquillos. Aquí están las fotos de los otros integrantes también, los escenarios que han pisado. Sí, que vamos a pisar. Vamos a la Blondie pronto. Ariel, escúchame, llévanos a la Blondie. ¿Y tienen alguna fecha confirmada? ¿Algún plan? Mira, en este momento se nos suspendió una que teníamos en la puta madre, se llama. ¿Ya? Dudé si decirlo, pero sí, un restaurante en Franklin. También se nos suspendió en uno de Paine, pero bueno, el puta madre vamos a agendarlo pronto. Esperamos que a final de octubre, y ahora vamos a tocar en un bingo. Estamos ayudando también. De hecho, nosotros empezamos a tocar así, tocamos para, sí, causas sociales. Y ahora queremos tocar en la Batuta. La Batuta también quedó, bueno, de confirmarnos. De hecho, nos dijo que sí, que sí o sí vamos a tocar. Y teloneando a alguien, ojalá así como, bueno, así. Buenísimo. Sí, perfecto, nosotros nos vamos a quedar con el sencillo que es Magia. Magia lo vamos a escuchar de nuevo para que quede sonando, ya que es lo más reciente que tienen los Psiconautas. Y agradecemos a los chiquillos, sin dudas, Isaí en el bajo. Muchísimas gracias, Isaí. Y también a Daniel, ¿no? A Daniel Narea, que en el día de hoy también nos ha visitado con todo su talento. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Richard, muchas gracias a la radio también por la invitación y la apertura para los músicos chilenos. Nos quedamos entonces con la magia de esta gran banda que hoy nos trajo todo su ritmo, los Psiconautas. Bacán. No sabes qué es magia, árbol torcido que creció escondido en pura.